trata de los mojados que para el norte se van, deslumbrados por los verdes billetes de por allá. Aquí no encuentran trabajo ni tierra para labrar. Son marginados de todo por esta vil sociedad que les roba la conciencia y lo más elemental. Son casi niños que a fuerza abandonan el hogar. El pueblo y la noviecilla que tal vez esperará. Yo me pregunto si algunos ya nunca regresarán. Salen corridos de aquí. ¡Emigrantes!